Efectivamente, una de las recomendaciones fundamentales en las compras del Día del Niño y Niña, pero en todo el año, es que se compre en el comercio establecido, porque ese es el comercio que garantiza los productos. Los juguetes, como cualquier otro producto, cuentan con una garantía legal. Eso significa que si tienen fallas de calidad durante los primeros 3 meses, 90 días, nosotros podemos como consumidores optar a cambiar el producto, a repararlo o anular la compra. Esa es la garantía legal de los productos y la tienen todos aquellos que presenten fallas en el comercio formal.